martes 16 de octubre, por los que han creído en mí. Después de haber orado por sus discípulos, Jesús amplió su oración e incluyó a los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20. Lee Juan 17:20 al 26. ¿Cuál era el mayor deseo de Jesús para quienes más adelante creerían en el mensaje del Evangelio? ¿Por qué es tan importante que esta oración se cumpla? Como el Padre y el Hijo son uno, Jesús oró para que los futuros creyentes también fuesen uno. En algunos lugares del Evangelio de Juan, Jesús se refirió a la unidad del Padre y del Hijo. Nunca actúan independientemente el uno del otro, sino que están siempre unidos en todo lo que hacen. Juan 5:20 al 23. Comparten un amor común por la humanidad caída hasta tal punto que el Padre estuvo dispuesto a dar a su Hijo por el mundo y el Hijo estuvo dispuesto a dar su vida por ello también. Juan 3:16 y 10:15. La unidad a la que Jesús se refiere en esta oración es una unidad de amor y propósito, como la que existe entre el Padre y el Hijo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. Manifestar esta unidad en amor confirmará públicamente su relación con Jesús y con el Padre. La exhibición de su unidad auténtica debe proporcionar un testimonio convincente de la verdad del Evangelio. Así como el mundo sabrá que Jesús es el Salvador, en otras palabras, esta unidad por la que Jesús oró no puede ser invisible. ¿Cómo puede convencerse el mundo de la veracidad del Evangelio si no puede ver el amor y la unidad entre el pueblo de Dios? Dios está conduciendo a un pueblo para que se coloque en perfecta unidad sobre la plataforma de la verdad eterna. Dios quiere que sus hijos lleguen todos a la unidad de la fe. La oración de Cristo, precisamente antes de su crucifixión, pedía que sus discípulos fuesen uno como Él era uno con el Padre, para que el mundo creyese que el Padre lo había enviado. En esta, la más conmovedora y admirable oración, extendida a través de los siglos hasta nuestros días, sus palabras son: «Mas no ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos». Juan 17:20. ¿Cuán fervorosamente deben tratar de contestar esta oración en su vida los que profesan seguir a Cristo? Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 21. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida y en nuestra iglesia para ayudar a alcanzar el tipo de unidad que se presenta aquí? ¿Por qué es primordial que cada uno de nosotros tenga cierto grado de muerte al yo si queremos que nuestra iglesia esté unida como debería?